Los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung vieron la narración músico-coreográfica Autobiografía de la Juventud en el Gran Teatro de Pyongyang Este. El espectáculo, iniciado con el prólogo, el coro y el baile Arde Hoguera, demuestra con gran emoción, con el solo masculino Autobiografía de la Juventud, el baile Espíritu del Pectu, el coro masculino Continuamos la Marcha del Pectu y otros repertorios, el proceso de que los jóvenes coreanos, fieles sin límites al Partido del Trabajo de Corea, construyeron la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Pectusan.